Para Cristian y Melissa, amor. Del verano presentía que este año no vendrías a abrazarme, y a nadie dije nada, que una melancolía me destrozaba el alma. Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otros pensamientos, y que este provinciano que te entregó la vida te lo ha borrado el tiempo. Con razón tanto silencio y nunca decir nada, con razón el que me dijo tu novia está muy cambiada, tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños, y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba. Me contaron que hasta fumas y olvidaste a tus amigos, que comentas en reuniones que nada que ver conmigo. Mientras tanto yo soñando que volvieras a mi pueblo pa' matarte de un abrazo, pero rompiste mi sueño. Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos. No por tus cartas del verano, yo no es porque yo te amo, pero a ti te importa poco el sentimiento. Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada, con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada, tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños, y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba. Y yo sigo aquí en mi pueblo. Para Víctor Pérez, Pepe Ladino y Alexis Vargas, qué lindo es Venezuela. De lo que dicen tus amigos, aún espero tu llamada los domingos, y en caso de perderte es bueno que te enteres que tú no me has perdido. Ya no temas escribir que no regresas, que aunque el alma se me rompa de tristeza, voy a entender que el tiempo hace cambiar la gente y que el amor fallezca. Porque tantos comentarios que lastiman mi conciencia, como le digo a la gente que es tu vida, que no es cierto, que aquella niña mimada y siempre llena de inocencia no es la que me ha convertido en el payaso de mi pueblo. Te voy a entender cuando me digas que me has olvidado, escribir un libro donde queden todos tus recuerdos. Sé que nunca olvidarás jamás lo mucho que te amo, pero tú jamás olvidarás que fui tu primer beso. Fallecido y yo me pierdo en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos. No por tus cartas del verano, lloro es porque yo te amo, pero a ti te importa poco el sentimiento. Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada, con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada, tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños, y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba. Me contaron que hasta fumas y olvidaste a tus amigos, que comentas en reuniones que nada que ver conmigo. Mientras tanto yo soñando que volvieras a mi pueblo pa' matarte de un abrazo, pero